nuestro pasado. Pensar dónde hemos llegado. El futuro es el pasado. Volver a la raíz que habíamos abandonado. El futuro es el pasado. Sin aire contaminado. El futuro es el pasado. El futuro es el pasado. El futuro es el pasado. Quiero volver a me gusta la ciudad, si no encuentro mi lugar y me pierdo en el camino, la gente corriendo va, no paran a respirar, Babilón lo fue a apresar y el relaje es clandestino y opino que hay que vivir más, no basarlo todo en el vil metal. Alcanzar la cima y siempre por lo cual el ser humano pierde su humanidad. Y opino que hay que vivir más, no basarlo todo en el vil metal. Alcanzar la cima y siempre por lo cual el ser humano pierde su humanidad. El futuro es el pasado, pensar dónde hemos llegado, el futuro es el pasado, volver a la raíz que habíamos abandonado, el futuro es el pasado, sin aire contaminado, el futuro es el pasado, el futuro es el pasado, el futuro es el pasado, el futuro es pasado, volver al campo, labrar la tierra, controlar tu tiempo, el futuro es pasado, vete ordenando, que el aire limpio entre en tu cuerpo, no eres esclavo, corta tu cuerda, quita la venda, llévalo a cabo, que madre tierra ofrece su espacio, con amor y respeto, descubre lo que entierra, no eres esclavo, corta tu cuerda. Quita la venda, llévalo a cabo, que madre tierra ofrece su espacio, con amor y respeto, descubre lo que entierra. El futuro es el pasado, y pensar dónde hemos llegado, y el futuro es el pasado, volver a la raíz que habíamos abandonado. El pasado, sin aire contaminado, el futuro es el pasado, el futuro es el pasado, el futuro es el pasado.